Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Vamos a presentarles hoy una edición especial de Aler Contacto Sur. Recordemos todos los hechos de estas tres semanas del golpe de Estado en Honduras. Tendremos periodistas quienes interpretarán los hechos acontecidos y los nuevos escenarios que se puedan presentar. Tenemos en esta oportunidad a dos conductores y los dejamos con ellos. Adelante. Días Latinoamérica, es un placer poder acompañarlos en esta edición especial de Aler Contacto Sur. A esta hora les saluda Heilú Pereda y nuestro compañero Gonzalo. Bienvenidos amigos oyentes y hermanos de Centro, Sudamérica y el Caribe. En este día viernes 17 estamos prestos para llevarles a ustedes una importante relación considerando los 20 días del golpe en Honduras. Le ofrecemos un breve panorama sobre el acontecer noticioso de este país centroamericano. 15 periodistas de toda la región andina del sur de América se reunieron en la ciudad de Quito, Ecuador, para profundizar aún más el tema del golpe de Estado que se vive en Honduras. Vigésimo día, repetimos, de la resistencia contra el golpe en esa región centroamericana. Y por segundo día consecutivo se lleva a cabo en Honduras el paro cívico nacional, impulsado por las diferentes organizaciones sociales que se oponen al gobierno de facto de Roberto Micheletti. Igualmente, las organizaciones sociales mantienen el bloqueo de las principales carreteras del país. Por otra parte, el gobierno de Micheletti decidió la restitución del toque de queda, estableciendo el horario de 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hasta el momento no se tiene conocimiento oficial sobre detenciones ni procesos judiciales en ese país centroamericano. Y para este sábado 18 de julio se tiene previsto que las comisiones de diálogo de Roberto Micheletti y Manuel Zelaya se reúnan por segunda vez en Costa Rica. Y dos diputados y algunas organizaciones sociales de Costa Rica solicitaron la aprehensión de Roberto Micheletti una vez que éste pise el país. Sin embargo, la fiscalía desestimó esta petición. Así es, y nosotros damos inicio entonces a esta edición especial en este vigésimo día de la resistencia contra el golpe en Honduras. Amigos, pónganse cómodos y estamos con ustedes en los siguientes minutos. Y arrancamos con esto que es importante también, la visión de muchos amigos y colegas periodistas. Ay, viejo, ¿dónde estabas hasta estas horas? Va, mejor encender el radio, hombre. Dice que ha habido golpe de Estado en Honduras. ¿Honduras? ¿Y dónde está eso, pues? Encendete, dicho. Secuestrar y destituir al presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, fue el objetivo de la irrupción de un grupo de militares al Palacio de Gobierno este domingo 28 de junio en horas de la madrugada. En un rápido operativo, Zelaya fue trasladado hasta la Fuerza Aérea Hondureña para posteriormente ser llevado en una aeronave militar a Costa Rica. Protestas, vigilias y movilizaciones fueron las primeras reacciones de los seguidores al depuesto presidente hondureño. La noticia del golpe de Estado en esta región centroamericana se difundía a nivel mundial, originando reacciones de censura y crítica. Miles de hondureños que exigen el regreso inmediato de su presidente, el presidente Manuel Zelaya. Igualmente, las organizaciones de trabajadores han convocado a una huelga general a partir de mañana para exigir el regreso del presidente, y esta huelga general tiene, además de los paros de producción en las distintas empresas e instituciones del Estado, también tiene como medida la toma de carreteras en todo el país. Lo que han hecho es un exceso de la fuerza bruta. Violentando el Estado de Derecho en Honduras es una ilegalidad. Así señalaba el presidente José Manuel Zelaya al referirse a su salida obligada por parte de las Fuerzas Armadas hondureñas la mañana de este domingo 28 de junio, día que se debió realizar la denominada consulta popular para saber si la ciudadanía estaba de acuerdo o no con una asamblea constituyente. He sido víctima de una extorsión, de un chantaje, de un secuestro a mano armada, a la fuerza, con violencia brutal. Y sacado de mi casa, apuntado con armas de grueso calibre, con gente encapuchada, subido en un avión a la fuerza y conducido a San José sin ni siquiera saber para dónde llegamos. Esto no tiene ningún carácter de legalidad. Lo que han hecho es un exceso de la fuerza brutal, del exceso sin límites que da el poder de tener un arma frente a un civil desarmado. Porque yo en mi casa ni siquiera armas porto, pues. En ese sentido, no hay ninguna necesidad de pedir un asilo, sino hospitalidad, porque yo sigo siendo el presidente de Honduras. Estas palabras fueron anuladas por los miembros del Congreso de ese país. Roberto Micheletti, titular del organismo legislativo, era nombrado como presidente interino. En medio de aplausos y juramentos, se validaba el argumento para destituir y expulsar a Zelaya de tierras hondureñas. Le doy gracias a Dios por permitirme esta bella oportunidad. Asumo las funciones de la Presidencia de la República en el estricto respeto y cumplimiento de la Constitución de la República. De esta Constitución que por juramento oficial, pero sobre con profunda convicción democrática, he prometido cumplir y hacer cumplir. No llego a esta posición bajo ignominia de un golpe de Estado. Llego a la Presidencia de la República como producto de un proceso de transición absolutamente legal. La Organización de los Estados Americanos, OEA, fue la primera en manifestarse en contra de este movimiento, exhortando a los gestores de este golpe a deponer actitudes contrarias a la democracia. El mismo día, Nicaragua, junto a su presidente Daniel Ortega, fue el escenario para la reunión del ALBA, convocada por el presidente venezolano Hugo Chávez con el carácter de urgencia. Uno de los primeros asistentes fue el primer mandatario ecuatoriano Rafael Correa. A este encuentro se unió el depuesto jefe de Estado hondureño José Manuel Zelaya. La aeronave que él utilizó para su traslado desde Costa Rica fue cedida por el gobierno venezolano. Hugo Chávez se refirió en duros términos a este suceso, advirtiendo medidas de hecho al gobierno de facto hondureño. No reconoceremos a ningún gobierno en Honduras, sino al gobierno legítimo, democrático de Manuel Zelaya, hasta que le corresponda entregar su gobierno el próximo año, como él mismo lo ha dicho, a quien resulte vencedor en las elecciones convocadas para fin de año. No reconoceremos, y no solo no reconoceremos, no solo estaremos en actitud pasiva, no, haremos todo lo que tengamos que hacer para que Manuel Zelaya sea restituido en su cargo. Y para que el camino democrático sea restituido en la hermana República de Honduras. Todo lo que haya que hacer lo haremos. Qué grave, ¿no? Ah, ¿qué irá a pasar ahora? Oye, yo le tengo miedo a estas cosas, viejo. ¿Te acuerdas, vieja, del golpe de García Mesa ese 17 de julio del 80? Claro, ¿cómo me voy a olvidar tantos muertos en esa época? Ahí está su castigo, 30 años en la cárcel de Chonchocoro, sin derecho a un indulto. ¿Cómo es, no? Y su hombre fuerte, el Arce Gómez, era ministro del Interior. Recién nomás lo han extraditado de los Estados Unidos, directito de una cárcel a otra cárcel. Sí, viejo y enfermo ha vuelto. Igual nomás a la misma cárcel a acompañarle al García Mesa. 30 años, vieja. 30 años para otro golpista. Para este sábado se tiene previsto que las comisiones de diálogo de Roberto Micheletti y Manuel Zelaya se reúnan en Costa Rica. Así es, Gonzalo. Y bien, luego de escuchar este trabajo, ¿no? Resulta bastante alarmante ver cómo en pleno siglo XXI la bota militar, que parecía calmada entonces, vuelve a retomar la acción, recordándonos antiguos hechos que propiciaron el quebrantamiento de los sistemas democráticos en América Latina. También hay que destacar que el día de hoy, 17 del mes de julio, se cumple una fecha más del cruento golpe de García Mesa allá en Bolivia, una fecha trascendental en la historia democrática. Bien, y también tenemos que desde los 30 años de lo que ha sido toda la realidad coyuntural de América Latina, las dictaduras han dejado como consecuencia más de 200.000 muertos. Es por ello que hoy el corazón latinoamericana palpita, digamos que un poco de susto al ver toda la crisis que vive el país centroamericano. Sería importante conocer entonces los antecedentes que han rodeado a toda esta situación política en Centroamérica. He sido víctima de una extorsión, de un chantaje, de un secuestro a mano armada, a la fuerza, con violencia brutal, y sacado de mi casa, apuntado con armas de grueso calibre, con gente encapuchada, subido en un avión a la fuerza y conducido a San José sin ni siquiera saber para dónde llegamos. Esto no tiene ningún carácter de legalidad. Lo que han hecho es un exceso de la fuerza brutal. Bueno, ya pues, mujer, suficiente. Apague el televisor. Yo creo que el tal Manuel Zelaya se lo tiene bien merecido por andar coqueteando con Hugo Chávez. Para que aprenda que así se trata a los traidores comunistas. Oiga, no, pues, ¿cómo va a venir a defender ese golpe de Estado en Honduras? Eso no se le hace al pueblo. Eso podría pasar también en nuestros países. ¿Acaso no se da cuenta lo que me está diciendo? Bueno, con golpe de Estado o sin golpe de Estado, hay que sentar la mano a los comunistas como Zelaya. A los comunistas como Evo Morales, como Rafael Correa y Fernando Lugo. Los hondureños aman la paz, su patria. Aman a Dios, odian el comunismo. Como dijo el presidente de ese país, Roberto Micheletti. Somos una pequeña nación de Centroamérica, pero queremos vivir en paz, queremos vivir con amor, queremos vivir con el respeto de las demás naciones, con el cariño de quienes ven este país con respeto, porque vamos a exigir respeto de cualquier otra nación que intente atreverse a pisotear nuestra soberanía. Oiga, a mí lo que me molesta es que usted sea tan insensible. Honduras, si usted no lo sabía, ha sido un país que ha sufrido muchos golpes de Estado. Mi abuelo me contó la otra vez que ese país era el más conservador de Centroamérica. Allá los golpistas pisotearon las leyes, robaron dinero y mataron de hambre al pueblo todas las veces que quisieron. Hace muchos años, desde los años 30, los golpes de Estado desangraron al pueblo. Honduras sufrió 6 golpes de Estado. Los militares se turnaron una y otra vez en los golpes. Una dictadura mata, encarcela y tortura. Remataron empresas y dejaron pelados a los hondureños. Encima, aumentaron impuestos al pueblo. Se prestaron plata a nombre del pueblo. Se llenaron los bolsillos y el pueblo pagó los platos rotos con deudas externas y más impuestos todavía. Su abuelito conocerá mucho de historia, pero a mí me contaron que Manuel Zelaya prometió orden y trabajo a los hondureños. Pero nomás quiso quedarse en el gobierno hasta Dios sabe cuándo. Y quería cambiar la constitución a su gusto, como hicieron Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa. Y eso, señora, no fue golpe de Estado, mire. Los militares defendieron su patria y entregaron el gobierno al tal Roberto Micheletti. Mire, yo no defiendo ni al Zelaya ni al Micheletti, que finalmente ni los conozco. Pero yo sí le voy a decir una cosa, ¿eh? Yo defiendo aquí al pueblo. ¿Me entiende cuál es el pueblo? Usted, yo, el que bueno, se parece a nosotros, ¿eh? El que tiene los mismos rasgos físicos que nosotros, porque no me va a venir a decir que los otros se parecen a nosotros. En todo caso, sí le voy a decir que el pueblo tiene que elegir a su gobierno y ese derecho nadie se lo quita, ni al Micheletti ni los militares. Zelaya y Micheletti sí son de la misma familia de liberales, empresarios y ricos. Pero déjeme y le cuento, Micheletti defendió a corruptos y si no lo sabía usted, estuvo 20 años como parlamentario en su país. Y los liberales se dieron el gustito de manejar Honduras siquiera como unos 100 años. Y para acabar, le voy a contar algo que me dijo el otro día mi amiga Matilde sobre las dictaduras en Chile, Paraguay, Bolivia y Argentina. A ver si esto le cae bien, ¿ah? Entonces los golpistas nos agarraron y nos golpearon. Nuestro delito fue pedir libertad y haber rechazado el golpe. A mi hermano le mataron en la cárcel. Fue torturado con electricidad. metieron su cabeza al agua y luego desapareció para siempre. Eso mismito le pasó a Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Los que saben de esto dicen que las dictaduras y las guerras civiles mataron a 200.000 personas en Centroamérica. Huérfanos, viudas, mutilados, familias destrozadas y muerte. Eso es la dictadura. Yo sospecho que usted es comunista, señora, y también se metió con Chávez. Los que creemos en la patria, la paz y el orden, lo defendemos con todo, incluso con un golpe de Estado. Mire, Chávez, Evo y Correa defienden pues a su compinche Zelaya, pero el negrito Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, tranquilito y sin mucho problema. Claro, claro, tranquilito está. ¿Y sabe por qué está tranquilito? Porque aún no se decide a condenar el golpe de Estado. Pero eso no significa que eso esté bien, ¿ah? Los golpes de Estado se hacían en los años de los dinosaurios, tanto en América Latina como en Centroamérica, y eso no puede pasar otra vez. Y si usted tiene un poquito, aunque sea un poquito de dignidad, tiene que rechazar ese golpe de Estado en Honduras. ¿Qué diría usted, a ver, ya que trajo colación a Obama, si él un día decide cambiar la constitución en su país? Seguro a los militares no les gusta, y ¡tas!, le dan un golpe de Estado. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó el ojo? Soldadito de Honduras, soldadito hondureño, vas armado de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito hondureño, que es un rifle americano. Te lo dio el general Romeo, soldadito hondureño, regalo de Micheletti para matar a tu hermano. Dictadura, ¿no? Una palabra que parece difícil escucharla en el siglo XXI, una época de debate que se abre a la participación, a la democracia. Bastante difícil escuchar, ¿no, Gonzalo? Un poco... Palabra durísima, pero ni modo, como dijo alguien. Hay que tragárselas así como vienen. Y sobre todo, en estos momentos es importante también destacar, afianzar el hecho de que no se trata de la defensa de un personaje político, de un nombre, sino de la defensa de lo que es la restitución del orden democrático, del orden jurídico de todo un pueblo como es Honduras, que a la final es el enlace de todo el pueblo latinoamericano. Es así, habrá que esperar el desenlace de estos acontecimientos porque es una tremenda interrogante de lo que pueda venir después de estos 20 días de golpe de Estado. Es por ello que también resulta fundamental realizar un análisis de los hechos que precedieron este golpe de Estado en Honduras, así también como conocer un poco lo que ha sido el criterio político del presidente Manuel Zelaya en lo que sería su tendencia liberal. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Cuando el 27 de enero del 2006 el pueblo hondureño apreció el juramento de su nuevo presidente Manuel Zelaya, las esperanzas de cambio, luego de muchos años de gobiernos que apostaron por la continuidad de un modelo económico que priorizaba los intereses de un sector beneficiado, dejando de lado a la población, mejoraron. En un país con poco más de 7 millones y medio de habitantes, con un 60% de población debajo de la línea de pobreza y con una propuesta política distinta a lo planteado hasta ese momento. 3 años y medio después, un sector de la política hondureña decidió sacar del gobierno a un presidente democráticamente elegido. En una democracia electoral como la de Honduras, el conflicto se produjo cuando Manuel Zelaya convocó el 24 de marzo de este año a la denominada Cuarta Urna, que era una consulta a la ciudadanía, para decidir si se procede o no a la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar la constitución y generar la reelección presidencial, incluso defendiendo estas propuestas con marchas en las calles. Ahí vamos a abordar los buses para que me acompañen en una misión que vamos a hacer para garantizar nadie para la consulta. Esta posición generó rechazo de otros sectores políticos y de las Fuerzas Armadas que se opusieron a esta medida y a la intención de Zelaya de plantear la reforma constitucional. Por este motivo, el presidente de Honduras destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto, al general Romeo Velázquez Vázquez, toda vez que las Fuerzas Armadas se rehusaron a movilizar urnas para la consulta ciudadana. He decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velázquez. Aceptar la renuncia del abogado Edmundo Orellana Mercado como ministro de Defensa. El conflicto se iba acentuando y los sectores de ambos lados se enfrentaban mediáticamente y en las calles. Para el sociólogo hondureño Elvin Hernández, se trataba de una confrontación de dos bandos que al final eran lo mismo. ¿Con qué moral una persona de estas puede hablar que la Constitución es lo más bonito de este país y que el problema no es la Constitución? ¿Con qué moral? Con ninguna moral. Entonces, por tanto, lo triste en esto es que han llevado a la población a una confusión que no sabe para dónde tocar la población. Es una confrontación bastante estéril que no va a pasar nada. Siguiendo las palabras de Hernández, habría que recordar que Manuel Zelaya proviene de una decisión del Partido Liberal de Honduras, que en los últimos años dejó de lado el derechismo para posicionarse en un sector más de centroizquierda, lo que le generó todos sus anticuerpos y que se acentuó cuando estrechó sus relaciones con el gobierno venezolano de Hugo Chávez. Extraña, pues, que ahora desde el propio Partido Liberal de Honduras haya quienes afirman con rotundidad que Zelaya Rosales traicionó al Partido Movimiento Liberal, la mayoría de cuyos dirigentes se caracterizó por una serie de contradicciones y por sus coqueteos con los militares golpistas. Luego, la tensión aumentaba, la polarización se hacía mucho más visible. La Corte Suprema de Justicia resolvió responder el recurso de amparo presentado por el jefe militar destituido Romeo Velázquez, lo que generó otra tensión más y los primeros indicios de una movida militar que pretendía derrocar al gobierno de Zelaya, cosa que él advirtió. ¡Alerta a los presidentes del mundo! ¡Se están rebelando de nuevo los ejércitos en contra del poder civil, del pueblo y de la democracia hondureña! Un documento firmado por Ricardo Micheletti, en ese entonces presidente del Congreso, hacía un llamado dos días antes al general Vázquez Velázquez, jefe del ejército, para que cumpla con su misión de defender la Constitución. Incluso Micheletti estipula en su carta que estas personas, que dicen ser hondureñas, que quieren cambiar la Constitución, no merecen estar en nuestro país. Esta carta, conocida en la víspera por los medios de comunicación, demostraría que Micheletti ordenó y coordinó el golpe de Estado. Volviendo a los días previos al golpe, aún existía la posibilidad que la consulta se realizara el domingo 28 de junio. Al respecto, Matías Funes, analista político, se pronunciaba a favor de mecanismos que garanticen los resultados. ¿Quién va a vigilar este proceso? ¿Qué mecanismos confiables van a gestarse para que haya piensa respecto a lo que ocurra el próximo domingo? Si no hay ponderación, si no hay diálogo, la polarización va no solamente a mantenerse, sino que se va a acentuar. ¡Ey! ¡Calma, calma, calma, calma, bro! ¡Calma, calma! ¡Esta mierda como que te va a pagar nuestro trago, ve! Domingo 28 de junio. Los esfuerzos de organismos internacionales y de presidentes amigos del gobierno hondureño se frustran. Un grupo de militares detiene a Manuel Zelaya durante la madrugada en la casa presidencial y es expulsado hacia Costa Rica. El golpe estaba perpetrado. Contamos que en este momento ha sido declarado un estado, un toque de queda, dentro de unas 20 minutos en el Congreso Nacional se va a juramentar a quien se dio. Con información de Radio Progreso de Honduras, el señor Roberto Micheletti Ibaín, que actualmente... Francisco Pérez García, Aler, Contacto Sur. Y bueno, vamos a nosotros también por seguridad del personal a cerrar la radio, hay al menos... Un país convulsionado y todo un continente respondiendo a lo que definitivamente rechaza, un golpe de Estado. Pero, ¿quiénes son los protagonistas de todos estos hechos? Así es, toca preguntarse. En lo que ha parecido una película que revive el pasado de Latinoamérica, como bien decíamos, donde la bota militar tomaba acción y poder, toca preguntarse... ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes han actuado? ¿Quiénes están de frente en este golpe de Estado? Como en términos de interrogante, ¿será Zelaya? ¿Será Micheletti? ¿Serán los únicos? José Manuel Zelaya Rosales, más conocido como Meli. Empresario agroforestal. Militante desde 1970 en el Partido Liberal de Honduras. Diputado desde 1985 hasta 2004. Al año siguiente fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras. Con su imagen de amable ranchero y presumiendo una honestidad a cabalidad, fue elegido presidente el 27 de noviembre de 2005 con el 49.9% de sufragios, seguido por el representante de la derecha Porfirio Lobo Sosa. Sus inicios políticos lo relacionan con los sectores del liberalismo de derecha, mostrando un reacomodo hacia la izquierda en los últimos años. Ya en el gobierno, Zelaya logró el apoyo del presidente Hugo Chávez y su posición le llevó a ser parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el 22 de julio de 2008. Además, quiso acabar con las bases militares norteamericanas de Honduras. Y el hecho culminante fue la voz que quiso darle al pueblo para llevar a una consulta para saber si querían una Asamblea Nacional Constituyente. A Zelaya se le acusa de varios casos de corrupción como compras fantasmas. Roberto Micheletti Vain, nombrado tras el golpe como Goriletti. Político y empresario hondureño, miembro, al igual que Zelaya, del Partido Liberal de Honduras, durante 30 años consecutivos, ejerció el cargo de presidente del Congreso hasta el golpe de Estado que lo convirtió en presidente de facto, o sea, no reconocido formalmente. Quiso ser candidato por su partido político a la presidencia de Honduras, pero fracasó por falta de respaldo de su partido. También es sospechoso del atentado contra la vida del fiscal Luis Javier Santos, ocurrido en septiembre del 2008, y sindicado como el cerebro del golpe de Estado contra Manuel Zelaya. Los golpistas. Con fecha 26 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, nombró un juez natural que giró la orden de captura contra el ciudadano presidente de la República de Honduras, a quien se le supone responsable de los delitos de contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras. Tegucigalpa, 3 de julio del año 2009, siguen las firmas de los 11 obispos de la Iglesia Católica de Honduras. Su nombre, Óscar Rodríguez, cardenal de la Iglesia Católica, manifiesta su apoyo al gobierno golpista. A las acciones del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas lideradas por el general Romeo Vázquez, la mayoría de miembros del Congreso de la República de Honduras intenta legitimar el golpe e instala un gobierno de facto encomendado a Roberto Micheletti. Allí jugó un papel importante el grupo empresarial dominante de Honduras, quienes manifiestan su apoyo al gobierno de facto. Los grandes afectados, el pueblo hondureño. Las diferentes acciones de violación a los derechos humanos cada día va aumentando. Detenciones de personas, entre ellas ancianos, hombres, mujeres, niños, 660 detenciones ilegales desde el día 28 hasta el día 9. Por lo menos 4 manifestaciones públicas han sido severamente reprimidas por las fuerzas militares y las fuerzas policiales. Igual tenemos lesiones y golpes, tenemos un total de 42. Tenemos lesiones graves, 5. Tenemos organizaciones que han sido severamente dañadas y controladas y que están ejerciendo todo tipo de presión. Tenemos 3 organizaciones sociales, tenemos ejecuciones, 3. Y amenazas a muerte, 10. Esto no quiere decir que solo estos son. Esto es lo que nosotros hemos podido monitorear. Berto Oliva, del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras, sigue monitoreando el respeto a los derechos humanos. Entre las vidas que ha cobrado el conflicto está la del joven trabajador y estudiante Isi Obeol Murillo, de 19 años y manifestante muerto en el aeropuerto de Toncontín, quien apoyaba el regreso de Manuel Zelaya. Isi fue acribillado por un francotirador perteneciente a las fuerzas militares hondureñas. Y cuando empezaron ellos a tirar bombas lacrimógenas, déjeme decirle, el pueblo se tiró al suelo. Y cuando nos levantamos, empezaron a abrir juego contra las masas de las multitudes que andábamos en la marcha. Y fue así cuando este proyectil fue el que atravesó, ¿verdad?, la cabeza de mi hijo. Yo miré cuando le dispararon. Pero yo curaba la pena, yo salí en carrera. Escuché por la radio que había muerto. Nunca me imaginé que era mi hermano. También perdieron la vida los dirigentes del opositor Partido de Unificación Democrática y del Bloque Popular, Roger Vados, de 54 años y militante de la izquierda, quien fue asesinado en San Pedro de Sula por desconocidos, y Ramón García, de 40 años, que fue bajado del bus donde viajaba por desconocidos y luego apareció muerto. Además, Berta Oliva nos advierte que la libertad de expresión se ha visto limitada. La libertad de expresión y el acceso a la información como derecho fundamental en el desarrollo y protección de los derechos humanos está siendo cada día más violentado y más atemorizado. Por ejemplo, registramos ahorita 28 casos de libertad de expresión y acceso a la información pública que han sido severamente golpeados, intimidados, sujetos de amenazas, sujetos de hostigamiento. Tenemos 14 medios, tenemos a periodistas, 11 periodistas que han sido perseguidos, aparte de los periodistas que tuvieron que abandonar el país el día de ayer, de nacionalidad venezolana y nicaragüense. Comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos ha condenado mediante su resolución 953 el golpe del 28 de julio y suspendió a Honduras como miembro de la organización. Por su parte, la Asamblea General de la ONU aprobó por aclamación el proyecto de resolución por el que condena el golpe de Estado militar. Tanto la OEA como la ONU y muchos países del mundo no reconocen a Roberto Micheletti como presidente y piden el retorno de Manuel Zelaya al poder. Queda en vilo la decisión de los Estados Unidos. El gobierno de Barack Obama no ha asumido una posición definitiva en un hecho de enorme importancia, ya que los gobiernos elegidos democráticamente no admiten una situación de golpe de Estado. Pero bien, los periodistas, juntos con el tratamiento de la información y todo el cerco mediático que se generó en esta situación registrada luego del golpe de Estado propiciado el pasado 28 de junio en contra del gobierno del presidente Manuel Zelaya, también fueron partes de esta escena, siendo también ellos protagonistas del golpe de Estado en Honduras. El golpe suave de los medios privados coadyuvaron al gobierno de facto perpetrado por Micheletti en Honduras. Los únicos canales y los únicos noticieros y los únicos periodistas que están pudiendo transmitir al pueblo información son los que están a favor de esto que le están haciendo al pueblo de Honduras. América Latina, escenario de constantes batallas de monopolios mediáticos con intereses económicos y políticos en las naciones del continente americano, combate con los medios alternativos que reivindican los derechos colectivos de las mayorías marginadas en la patria grande. Los medios de comunicación privados desviaron la atención y suavizaron el golpe contra el presidente venezolano Hugo Chávez en abril del 2002. Las revueltas violentas del golpe cívico-empresarial en Bolivia contra el presidente Evo Morales en septiembre del 2008 y recientemente el golpe cívico-militar contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras. En Honduras, el Congreso amenaza con destituir al presidente Manuel Zelaya por insistir en consultar al electorado si apoyaría su reelección. Las acciones realizadas por los golpistas hondureños en junio del presente año fueron acompañadas por una conspiración y un golpe mediático nacional e internacional. No te dejes engañar. Lo del 28 de junio es una trampa. El día del golpe, la mayoría de los medios de comunicación privados de Honduras intentaron tapar el sol con un dedo, con novelas, deportes y música. Si me buscas, tú a mí. Ramón Núñez, a rematar. Ahí, de derecha. La Confederación Mundial de Negocios premió a 24 empresas hondureñas con el más alto reconocimiento internacional, David Award 2007. El director del Canal 36 de Honduras, Espra Amado López, señaló como un golpe suave mediático a la democracia hondureña. Aquí en Honduras, la televisión local no está mostrando tan quieta, no hay manifestaciones, no hay nada. Aquí hay buena música en la radio, aquí hay noticias de deportes, pero no sabemos qué es lo que está pasando afuera. Luego de registrarse en la madrugada de ese domingo el golpe de Estado contra Zelaya, minutos después, la cadena internacional Telesur logra informar de manera oficial el secuestro del presidente hondureño. De esta manera lo da a conocer Juan Barahona, presidente de la Federación de Trabajadores de Honduras. El presidente fue capturado y ha sido trasladado por parte del ejército de Honduras a la Fuerza Aérea Hondureña. A partir de este momento, los líderes de organizaciones sindicales, movimientos sociales y parte de la ciudadanía salieron a las calles a protestar pacíficamente, exigiendo la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya. Nosotros iniciamos con lo que es apoyando esa consulta al pueblo hondureño y nosotros estamos planteando que aquí en Honduras es necesario plantear una nueva constitución de la República. El régimen de facto hondureño mantuvo cerradas varias emisoras de radio y televisión a las que consideraba leales al presidente Manuel Zelaya, reportó la agencia italiana ANSA desde Tegucigalpa. Entre estos medios está el canal 36, Radio Globo y Radio Progreso, que ha logrado mantenerse al aire pese a haber sido cerrada por las autoridades por transmitir información sobre el golpe de Estado. ¿Cerraron qué canal? La 36. Radio Globo de Honduras. Canal 36, ¿Qué pasó con el 66? Canal 36 es de Amado que andaba con Mel Zelaya y lo tienen fuera del aire. Ernesto Carmona, secretario ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, denunció la violación de la libertad de expresión en Honduras y declaró que la oligarquía y los grandes propietarios de tierras son a la vez los dueños del sistema financiero y de los medios de comunicación que forman parte de la élite militar que propició la dictadura hondureña. Una gran visión de que íbamos para arriba. Como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción. Con novelas, con películas, luces, cámara, acción. Con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción. Porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración nunca dicen la multiestatal Telesur respondió a través de un comunicado a la Sociedad Interamericana de Prensa, en el cual manifiesta su insatisfacción por el poco apoyo recibido de parte de esta organización ante la represión sufrida por el equipo periodístico en los hechos ocurridos recientemente en Honduras. El mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, se pronunció en contra de la censura a los medios alternativos que reflejaban la realidad del golpe. Son CNN y Telesur, y creo que por lo tanto es muy peligroso, muy complicado que se ponga el límite al trabajo de la prensa. José Ignacio López Vigil, representante de Radialistas Apasionados, exhortó a que los medios de comunicación informen en la realidad del golpe de Estado en el país centroamericano. Esos latifundios mediáticos están dando una versión absolutamente sesgada de lo que pasa en Honduras. En Honduras hay un golpe de Estado. ¿Consideras que hay una batalla de medios de comunicación en Honduras? Terrible, ¿sí? Terrible. En Honduras, en América Latina, en todo el mundo. Los medios electrónicos jugaron un papel importante describiendo e informando con boletines, audio y video a la comunidad nacional e internacional la realidad de lo que acontecía a diario durante y después del golpe de Estado. Los hechos ocurridos en Honduras es un llamado urgente y una interpelación a los medios alternativos y comunitarios a fortalecer las instituciones democráticas de los estados latinoamericanos ante los movimientos peligrosos de sectores económicos, políticos, conservadores y antidemocráticos. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora, nada más con televisión, veo violencia toda hora. Pero a pesar de todo este cerco mediático, el estallido de la opinión pública no se hizo esperar. El golpe de Estado en Honduras había invadido todos los medios de comunicación social internacional, pero también las calles donde se gestaron las primeras reacciones populares. El Soberano, la voz del pueblo hecho opinión. ¿Cuán importante sería escucharlo? ¿Cuán importante sería tomarlo y respetarlo? El domingo 28 de junio, Honduras amanecía en tensión. ¡Ay, mijita! Me voy a la consulta. Yo sí quiero la cuarta urna. Tenga cuidado, mamá. Fíjese que hay gente que no le ha gustado eso. No vaya a ser que le hagan daño. ¡Qué bonito día! ¿No te parece? Pero, mijito, ¿qué bonito día va a ser este? ¡Bonito! Pero de todas maneras, esos celayistas hoy van a realizar la tan sonada consulta. No, entonces mejor quedémonos aquí en casa. Cualquier cosa puede suceder con esos revoltosos. Entonces, gordo, tendremos que comer en casa. ¡Claro, mijita! ¡Comeremos en casa! La consulta para decidir instalar o no una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de este año, con miras a la elaboración de una nueva constitución, fue una propuesta del presidente Manuel Zelaya, respaldada por 400.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas. Mientras parte de la población se movilizaba para participar en la consulta, el presidente Zelaya, aún en ropa de dormir, ya estaba en Costa Rica, hasta donde fue desterrado por las fuerzas golpistas de su país. Diversas organizaciones populares de indígenas, campesinas y parte de la ciudadanía reaccionaron inmediatamente en rechazo al golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Que venga a terminar el periodo Miguel Zelaya para que conformidad del pueblo. ¿Qué es lo que está pidiendo el pueblo aquí de Honduras? Y que no está para sufrir lo que está sufriendo ahorita. Lo que son las Fuerzas Armadas están abusando del pueblo hondureño, usando ellos la fuerza. En mi posición condeno el golpe, quiero la democracia de mi país y sugiero que el presidente Manuel Zelaya regrese al país. Pero este rechazo dentro de Honduras no fue unánime. Las manifestaciones en favor del gobierno de facto también se sintieron en las calles. Primeramente tiene que reconocer como presidente a Roberto Luis. Más respeto para él, más respeto para él. Segundo, pues estamos claros en Honduras, que el 85% del pueblo hondureño no está de acuerdo que regrese el expresidente Manuel Zelaya. Las movilizaciones en rechazo al golpe de Estado se suceden día a día, para lo cual se conformó un frente denominado Frente Nacional contra el Golpe en Honduras. Convocamos a toda la población a mantenerse alertas y ocupar pacíficamente todos los espacios públicos a nuestra disposición, incluyendo alrededores de la Casa Presidencial en Tegucigalpa, símbolo de la democracia legalmente constituida, indica en su último párrafo un comunicado emitido el mismo 28 de junio, día del golpe, por parte de este frente. Seguimos en la resistencia, continuamos con el paro, el llamado de paro a los trabajadores y el fortalecimiento de la resistencia a partir de la multitudinaria marcha que fue posible desarrollar y mantener el día de ayer a los alrededores del Aeropuerto Internacional Tocantins. Justamente desde este jueves inició un paro cívico nacional de 48 horas en rechazo al golpe de Estado, convocado por diversas organizaciones sociales, entre las que destaca el Frente Nacional contra el Golpe en Honduras. Las calles y los caminos principales de Tegucigalpa y San Pedro de Sula permanecen colmadas de manifestantes en lo que es la 19ª jornada consecutiva de protestas contra el gobierno de facto. La presencia de las mujeres ha sido reprimida violentamente en esta jornada de protesta. Muchas ya vienen siendo perseguidas por la fuerza pública. La particularidad de esta jornada es la participación de organizaciones sociales de países vecinos, lo que motivó el cierre de fronteras. Animadas, con mucha esperanza, viendo la respuesta internacional, viendo la respuesta de las personas que nos han unido, que nos han unido gente de los lugares que intentan aparentar normalidad, pero la gente sale de sus puestos de trabajo a unirse a la marcha. Hasta el momento, según cifras extraoficiales, la represión ha causado la muerte de 5 personas y más de 1,000 violaciones a los derechos humanos. Armadas que está obedeciéndole al gobierno de facto ha comenzado a desalojar de manera brutal a los compañeros y compañeras, a miles de personas que están frente a la Casa Presidencial y tenemos información de que han asesinado a 2 compañeros del sindicato. De su lado, los pueblos indígenas y negros de Honduras marcaron su posición amparados en el artículo 3 de la Constitución, que señala que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones por la fuerza de las armas. aclararon estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta lograr el retorno del presidente elegido por ellos y la mayoría de la población hondureña en las urnas. Lamentablemente, esta situación que mantiene dividido al pueblo hondureño no solo tiene como protagonistas a los seguidores de Zelaya y a los defensores de Micheletti, también están quienes reclaman paz y una solución pronta y distinta. A nosotros no nos conviene eso, que estén peleando entre liberales ahí, entre poderes, entre ellos mismos. Mire, para mí mejor que quiten a Mel y a Micheletti, va, que no, es un momento crítico para todos. Creo que lo más normal es adelantar las elecciones. Oiga, amiga. ¿Sí? ¿Y nosotros qué? También tenemos voz. Por supuesto, uno de los segmentos más importantes en este problema son ustedes, los y las jóvenes de Honduras. Llamamos pues a la paz, a un diálogo, pero un diálogo verdadero, sin que haya esa situación de ese rencor, de ese odio, porque eso nos trae a la violencia. Este informe fue preparado por Miriam Martínez Ordóñez, de Escuelas Radiofónicas de Riobamba, Ecuador, y Enrique Cabero García, de Radio Cutibalú, de Piura, Perú. Y si bien ha caracterizado algo esta crisis política en Honduras, ha sido la respuesta inmediata de diferentes sectores, sobre todo de la comunidad internacional, quien repudió tajantemente la acción golpista de Roberto Micheletti, sobre todo por generarse entonces la ruptura del hilo democrático. Heilú, ¿será determinante o al menos influyente la posición internacional en esta nueva coyuntura en Centroamérica? Eso no los comentan en nuestra próxima entrega nuestros compañeros. Mientras el dulce panorama internacional que presumía el gobierno golpista de Roberto Micheletti comenzó a transformarse en un trago amargo, la reacción general de repulsa e indignación sorprendió a América Latina y el mundo. Le pido a todos los campesinos, a las amas de casa, a los pobladores, a los indígenas, a los jóvenes, a los diferentes grupos de organizaciones de trabajadores, empresarios, diferentes amigos políticos que tengo en todo el territorio nacional, alcaldes, diputados, que me acompañen en mi regreso a Honduras, que es el regreso del presidente electo por la voluntad soberana del pueblo. Y los hago responsables a los golpistas de cada vida, de cada persona, de cada integridad física y de la dignidad del pueblo hondureño. La comunidad internacional debe luchar por sí misma, porque defender a Honduras es defenderse a sí mismo. Todos los presidentes, todos los sistemas democráticos deben ponerse en alerta. El primero en subirse al ring de las condenas cargado con los más ácidos calificativos fue Hugo Chávez. El líder venezolano tildó de trogloditas a Micheletti y al jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas, Ramiro Vázquez. El presidente de facto de Honduras esperaba el golpe. Micheletti despertó templando gaitas en la soledad diplomática al asegurar que su regreso del depuesto Zelaya sería aceptado siempre y cuando lo haga sin Chávez. Pero la maquinaria internacional ya estaba en movimiento. Un gobierno cobarde que ya mandó a matar, a atropellar al pueblo de Honduras. Hay que felicitar a ese pueblo. Hemos estado en contacto también con varios líderes populares desde esta mañana, desde que la marcha comenzaba a salir. Creo que ha sido una gran victoria moral. El pueblo de Honduras debe saber que su presidente y arremeten a mansalva contra el pueblo indefenso de Honduras. Aquí estamos apoyando a Honduras y seguiremos apoyando a Honduras hasta que se restituya la democracia y vuelva a instalarse el gobierno de Zelaya y Honduras retome el camino de la paz y del desarrollo. Le vamos a meter toda la presión internacional a Honduras para que sea reconocido el presidente Manuel Zelaya. Con esta frase, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien resumió el acuerdo al que llegaron los mandatarios integrantes del ALBA, el SICA, la OEA y el Grupo de Río. Gracias a Dios ha habido el pronunciamiento contundente de organismos como la Organización de Estados Americanos, en el sentido de que no se reconocerá este gobierno. Eso lo ratificamos de parte del gobierno ecuatoriano, y le insisto, de todo un pueblo, el del Ecuador. Jamás reconoceremos otro gobierno que no sea el de José Manuel Zelaya, y en forma incondicional. Si no, la oligarquía hondureña se habría salido con la suya. Con abrazos y muestras de apoyo por parte de los mandatarios, el Sistema de Integración Centroamericana, en la reunión a la que se sumaron el Grupo de Río y del Alba, Felipe Calderón de México, Mauricio Funes de El Salvador, Álvaro Uribe de Colombia, Oscar Arias de Costa Rica, Daniel Ortega de Nicaragua, Hugo Chávez de Venezuela, así como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, organización que podría llegar incluso a expulsar a Honduras de la misma. Más que un gesto simbólico de cara a la galería, es muy importante señalar que Micheletti se encuentra solo. Más aún, ni un solo país en el mundo ha movido una ceja a favor del golpe. La condena es total y la exigencia para la restitución de Zelaya es abrumadora. El gigante latinoamericano representado por Ignacio Lula da Silva decidió ejercer su liderazgo continental de forma contundente. El golpe desestabiliza el continente y abre las puertas a otros movimientos similares que son inaceptables. Por otro lado, la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, tomada de manera unánime, en condena al golpe de Estado efectuado el 28 de junio en contra del gobierno constitucional de Honduras, eleva fuertemente la dignidad de los pueblos de Honduras y del resto del mundo. Resaltó que la resolución también eleva los acuerdos sobre derechos humanos en el mundo y al mismo tiempo los valores fundamentales de la humanidad. Saludamos la unanimidad de la resolución que se ha aprobado a nombre del gobierno del presidente Hugo Chávez. Consideramos que es un paso de avance, que de manera unánime se condene este brutal y criminal golpe de Estado contra la democracia hondureña. Se reconozca y se ratifique el reconocimiento al presidente José Manuel Zelaya Rosales y se acompañe al pueblo hondureño en su lucha por rescatar rápidamente, como lo dice la declaración de la ONU, del SICA, del ALBA, del Grupo del Río, de la OEA, rescatar de manera inmediata e incondicional la democracia, la constitución y el presidente de la República en su cargo. Violación de derechos humanos, cerco mediático, bloqueos comerciales, rupturas de relaciones diplomáticas y violencia en las calles son solo algunas de las consecuencias que ha generado esta situación en Honduras, que tiene el pasado 28 de junio como punto de partida. El ruido de sables y uso de metralletas ha propiciado reacciones diversas en escenarios tanto nacionales como internacionales, que han sufrido cambios múltiples. Internacional. Pueden imaginarse hacia dónde disparaba el ejército de Honduras. Es importante destacar que la Policía Nacional retomó nuevamente represión en las calles, toque de queda, cierre de medios de comunicación, así como el maltrato de ciudadanos y periodistas, es la realidad que describe a Honduras luego del golpe de Estado que se efectuó el pasado 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya. 6 personas fallecidas, según datos de Rigoberta Menchú, más de un centenar de personas heridas, además de una larga lista de detenidos y desaparecidos, suman líneas a la historia de este golpe. Tal y como lo señalaba la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, la violación de los derechos humanos siempre termina siendo la peor de las consecuencias de todo golpe de Estado. De allí la importancia de la recuperación del orden jurídico y democrático en este país. El problema más grave es cómo revertir para volver a instaurar los criterios del Estado de Derecho. Así que hemos oído en muchos testimonios, siempre es muy triste recordar que esto es un golpe de Estado que nos hace pensar que nuestro repudio no solo porque no ocurra, sino porque realmente hoy por hoy nadie puede legitimar un golpe de Estado. Ante esta situación, las organizaciones por los derechos humanos en toda Latinoamérica se han activado, conscientes de la imperiosa necesidad de detener los abusos en Honduras y prevenir cualquier réplica de dominio militar que atente contra la vida y libertades del pueblo en los países de América. Por otra parte, el escenario político en Honduras pone en puesta un gobierno de facto convencido de su proceder de la batuta de Roberto Micheletti, quien rechazó este jueves establecer un gobierno de reconciliación nacional para resolver la crisis política. Sin embargo, aseguró que estaría dispuesto a renunciar, pero sin vislumbrar la posibilidad de regreso de Zelaya. Yo ratifico si en algún momento la decisión para que haya paz y tranquilidad en el país, sin retorno, que conste, sin retorno del expresidente Zelaya, yo estoy dispuesto a hacerlo. Por su parte, el depuesto presidente Manuel Zelaya permanece firme en la lucha por su restitución y la estabilización del orden en su país, por lo cual el regreso a Honduras, en donde se le espera con una orden de captura, mantiene las expectativas de la nación y la comunidad internacional en general. Pero como es de esperarse, la crisis política ha afectado la situación económica y social de este país centroamericano. La decisión de la Organización de Estados Americanos, OEA, de suspender a Honduras tras el derrocamiento de Zelaya, ha dejado al país ante un panorama económico muy oscuro. De acuerdo con el CEPAL, en el año 2007, Honduras tenía un 45,6% de pobres y un 26,2% de indigentes, es decir, apenas uno de cada cuatro hondureños no es pobre, y los programas para ayudar a estos sectores se financian en su práctica totalidad con fondos provenientes del exterior. Definitivamente, las decisiones de la comunidad internacional responden al rechazo de la acción golpista y, sobre todo, al blindaje de las democracias latinoamericanas, tal y como lo explicó el politólogo venezolano Edgar Pulido, quien resaltó la necesidad de que la OEA profundice sus medidas. Ya la OEA ha definido lo que va a hacer, lo que tiene que profundizar las medidas que está dictando. Primero, ya vemos que está funcionando por la vía de la gran mayoría de los miembros de la OEA que han venido retirando paulatinamente sus embajadores en Honduras. En segundo lugar, yo soy de los que considero, y eso en la ciencia política sí nos enseñaron, de que la no presencia de embajador no implica consecuencias bastante delicadas o perjudiciales para el país en cuestión. No, porque es una relación política que se congela. Pero lo más importante que trasciende las relaciones políticas, que tiene efecto, son los cercos económicos y los cercos de otra naturaleza, de préstamo, por ejemplo, como lo está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte, las consecuencias jurídicas de este golpe de Estado continúan girando en torno a la acción inconstitucional. Sin embargo, para el sociólogo hondureño Ernesto Gálvez, lo más beneficioso sería optar por la buena fe, ya que por esta vía la solución nunca arribaría. Si se abandona el criterio jurídico y nos vamos por la buena fe y la solidaridad y todo esto que es más de tipo social, humano, entonces sí podremos encontrar un camino verdadero, una salida a la reconciliación nacional, y esperando que la próxima elección de noviembre, que se eligen presidente, diputados y alcaldes, puedan retomar la ruta de la democracia, haciendo, por supuesto, cambios importantes. Concebir un escenario definitivo y hasta pronosticador para Honduras es casi imposible. Sin embargo, las cartas de quienes repudian este hecho han sido lanzadas con total claridad. La irrevocable decisión de no permitir el quebrantamiento de las democracias en América. Desde Quito, Ecuador, para Aler Contacto Sur, Gabino Vargas. Muchos años han pasado en América Latina para que aprendamos a vivir en democracia. El siglo XXI nos abrió las puertas del Estado de Derecho, de los presidentes elegidos por la voluntad del pueblo, de apoyar sus buenas decisiones y de poder expresar nuestro rechazo ante sus equivocaciones, sin represiones y con sumo respeto a los derechos humanos. Sin embargo, quienes pensamos que esto ya debía ser parte de nuestras agendas de vida, nos equivocamos. Las 3 semanas de permanencia del gobierno de facto de Roberto Micheletti en Honduras nos dejan con la amarga sensación que hay personajes que satisfacen sus ansias políticas, rompiendo todas las reglas de juego establecidas. El principal reto en este momento es exigir al gobierno de facto hondureño la restitución de la institucionalidad democrática, entendida como el respeto de la Constitución y la decisión de los pueblos. Los hechos que se viven en Honduras propiciaron la reacción inmediata de distintos gobiernos en América Latina y el mundo. Las instituciones internacionales como la OEA y la ONU condenaron el golpe. Sin embargo, el gobierno que preside Barack Obama ha mostrado una tibia conducta, sin condena al golpe perpetrado el 28 de junio. una pronta y enérgica reacción a este hecho por parte del gobierno estadounidense también dejará las cosas claras respecto a las versiones que los indican como uno de los protagonistas del derrocamiento de Manuel Zelaya. El pueblo ya condenó el golpe. Sin embargo, esto generó represiones y muertos. Todo el pueblo latinoamericano debe unirse a este rechazo para que no se repita en ninguna de nuestras naciones. Bien, Gonzalo, entonces así llegamos al final de esta edición especial de Contacto Sur. Sin embargo, es importante recordar que el día de hoy en las calles del pueblo hondureño se vive el segundo día de paro cívico nacional en rechazo al gobierno de facto establecido en este país. Sus amigos Gonzalo y Hailey le decimos hasta una nueva oportunidad. Agradecimiento también hasta al equipo de periodista en Bolivia. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.